Y ahora nos vamos a meter en un tema que nos recontra interesa, que es el tema del campo. El campo que algunos dicen, el campo, el motor del crecimiento de este país, y hablan del campo y miran solo la producción de la pampa húmeda. Para otros el campo es otra cosa. Para algunos son mega desarrollos de agronegocio, para otros son pequeños productores. Dentro de esos caminos vamos a meternos, ¿no es así, Gaby? Exactamente, Tato. Vamos a meternos por ahí porque parece ser que hay nuevas reestructuraciones y recortes dentro del Ministerio de Agroindustria y vamos a ver cómo esto afecta. Y para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Pablo Bauzá, ingeniero del INTA. ¿Cómo estás, Pablo? Gaby, Tato, y la audiencia de la Montera, ¿cómo andan? Buen día. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, queríamos preguntarte por el tema de esto de cambio rural, lo que desarrolla el INTA y esto que se está achicando, según tenemos entendido. Sí, no sé si han podido leer, hay un par de notas del diario La Nación del fin de semana anterior, uh-huh. Que salían justamente explicado un poco este recorte. Pensando cómo encarar la charla con ustedes, me parece que el principal problema es que está considerado un gasto y que hay que recortarlo. No es una inversión, sino un gasto, que es el principal inconveniente. Como todo gasto, lo han planteado, el programa Cambio Rural nació en el año 93 y se reestructuró en el 2014, con muchas bienvenidas, pero bueno, en el 2014, a fines de 2015, teníamos casi 2.000 grupos de productores en todo el país. Es un programa del Ministerio de Agroindustria y la Nación. Para inicio de este año habían dado baja ya bastantes grupos, quedaban casi 1.400, y ahora han dado baja, casi todos, han quedado un poquito más de 300 grupos activos. La reestructuración la plantearon con un reempadronamiento que venía a ser incluso con escribanos en algún planteo, después fuimos viendo cómo hacer para intentar que no tuvieran que gastar esa plata, pero incluso los grupos que hicieron este reempadronamiento, también han habido grupos que han dado de baja, es una cosa penosa y con poca explicación. Aparentemente la idea es quedarse con grupos que sean capitalizados y pymes, pero por lo menos ese es el discurso, pero incluso han habido grupos capitalizados y pymes que también se han sido dados de baja cuando le quedaban, en muchos casos, prácticamente un año de trabajo todavía. Con lo cual tenemos dos pérdidas. Una, el técnico que estaba pagado era un cargo part-time, obviamente, un cargo con un sueldo bajo, pero era interesante para las personas que estaban trabajando ahí. Y por otro lado, la posibilidad de desde INTA de asesorar un poco mejor a esos productores, pequeños productores, productores en transición, se nos reduce muchísimo. Imagínate que la planta del INTA es relativamente baja, entonces es difícil que podamos llegar a esa gente de otra forma, más aún si encima se está recortando el presupuesto de INTA per se. Por lo que vos me estás describiendo, puedo encontrar una cuestión que está avanzando hacia la concentración, alentando la concentración de la tierra. Sí, no sé si este caso en particular habla de alentar la concentración, si habla de atender a la elitización de este programa. Uh-huh. No implica que todos los productores que quedan son productores grandes, ni mega productores, ni mucho menos. El programa está apuntado a productores medianos y chicos. Los que quedan son productores medianos, que está buenísimo que lo podamos atender, que podamos brindarle apoyo técnico, apoyo de para mejorar algunas cuestiones de organización o comerciales. No implica que los que quedan está mal que queden, sino que el problema es que se nos cayó un montón de gente con los que estábamos trabajando. La posibilidad de acercarnos y aprender juntos, investigar juntos nuevas tecnologías para solucionar sus problemas, se disminuye notablemente porque no es difícil que lleguemos a esa gente.